pórtate bien, no debes llorar. ¿Sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Él sigue tus pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. De ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo, no intentas huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad.